Cualquiera te agarra del cuello. Cualquiera te vuela la cabeza. Y ahora. Solo basta con prender la radio. Tiempos violentos. Puro y ardiente metal. En breve, en Rock and Pop, donde el rock vive. El que avisa no traiciona. Espacio publicitario. Ni gobiernos, ni corporaciones, ni intereses económicos dictan nuestras acciones. Tenemos 85.000 socios en Argentina que nos dan independencia económica para defender las causas más justas del mundo, las que respetan el mundo. Celebramos 25 años en Argentina. Somos Greenpeace. ¿Buscas una revista de rock? Mavi Rock. Mavi Rock, la verdadera revista de cultura rock. Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 4325-1813. Mavi Rock. Mavi Rock. La revista que baila en los pogos. Mavi Rock. Jóvenes por Diosero presenta su nuevo disco, Abstinencia, viernes 15 de junio, el Teatro de Flores. Entradas en venta en tiquetec.com.ar y puntos de venta, o llamando al 5237-7200. Jóvenes por Diosero, en el Teatro Flores. ¿Buscas una revista de rock? Mavi Rock. Mavi Rock, la verdadera revista de cultura rock. Sky y los Fakires. 16 de junio, 21 horas. Estadio Malvinas Argentinas. Anticipadas con descuento. Más información: www.skyway.com.ar. No mires, por favor. Sky y sus Fakires. 16 de junio, Estadio Malvinas. No digas que no te avisamos. Fin espacio publicitario. ¡Salud la barra! Bienvenidos a Tiempos Violentos, el programa heavy de la Rock and Pop. ¡Qué frío, mi viejo! Se vino con todo. Ya tenemos ahí el invierno a un paso. Mira, yo tengo los pezones como para cortar cristal. Me llaman de las iglesias para hacer vitros en estéreo. Impresionante, no me gusta el frío ni un poquito. Pero no le tengas miedo al invierno. Hacé como con este tema de Rage, con el que vamos a abrir el programa de hoy. Don't fear the winter. No temas al invierno, porque estás en la Rock and Pop, la casa del rock. Awesome! But I'm not busy. A la gente de la costa en el 98.9, a la gente de Córdoba, Rosario, Tucumán, Angostura, Mendoza, que están escuchando el programa en este horario, y saludos a todos aquellos que lo puedan recibir a través de la radio o a través de internet. Tenemos hoy un programa especialísimo, todos lo son, pero el de hoy realmente tiene sus ribetes. Ahí tengo justamente a los invitados comiendo algunas exquisiteces de Kuma, que es por supuesto la casa de catering que hoy nos ha acercado unas exquisiteces que ya estamos agradeciendo. Tienen además la oportunidad de, si no quieren ir hasta Miller 3893, de pedir el delivery al 4543-9348 o a info@kumacatering, Kuma con Q, Q-U-M-A, kumacatering.com.ar. Bueno, la cuestión es que mientras estamos esperando eso, hoy tenemos un programa especial donde vamos a dirimir a través del Twitter, como estamos haciendo últimamente, con qué tema vamos a cerrar el programa del día de hoy. Tenemos por un lado los contendientes de un lado y del otro del ring. Por un lado, nada menos que Sepultura con Refuse Resist. Por el otro, nada menos que Pantera con Cowboys from Hell. Así que enviando un tweet, cada uno, o sea, por persona un tweet obviamente, vamos a ver quién se queda con la salida del programa del día de hoy. Ya saben que nuestro Twitter es violento-959. Y para comunicarse está el Facebook. El Facebook que es violento-959, sin el guión bajo, ¿eh? Vamos a repartir entradas hoy a diestra y siniestra, así que enganchate con el Facebook y con el Twitter. Y mientras tanto, nosotros vamos inmediatamente al tema que sigue. A ver si logramos en el primer bloque mandar cuatro temas. Uno ya sonó, que es el de Rage. Ahora viene Elegance con el tema Venus Bomb, que pertenece a su nueva producción Hollywood Forever. Acordate, hay dos Elegance ahora. Por un lado está el de Tracy Guns y por el otro lado está el de Phil Lewis y Steve Riley, que se pelearon. Steve Riley tiene la mitad de los derechos, Tracy Guns la otra, pero con el disco que sacaron Steve Riley y Phil Lewis con este LA Guns, este Hollywood Forever, yo creo que a Tracy le va a costar mucho, pero mucho trabajo empardar tanta polenta, ¿eh? Vamos a ver, capaz que lo logra. Venus Bomb sonando en Tiempos Violentos. Suicide door. escuchando de fondo es Dolmen, una banda local que el sábado 16 de junio, 21 a 30 horas, está presentando su disco debut, Anhelos Ancestrales, que incluye, además de la presentación en vivo, la grabación del DVD. Dolmen va a estar presentando este disco y nos ha dejado entradas para que repartamos entre aquellos que lo soliciten. Por lo menos vamos a sortearlas si es que el número de entradas no es igual a el número de gente que lo solicita. Pero a través del Twitter o del Facebook pueden hacerlo. Por favor, no se olviden de poner aunque sea los últimos tres números del documento, además del nombre completo. Entonces, para los que quieran entradas para el show de Dolmen el día 16 de junio en el Teatro IFT, aquí en Boulogne-sur-Mer 549, pueden hacerlo a través de Twitter o a través de Facebook, poniendo nombre completo y los últimos tres números del documento. Lo repito para que quede claro. No es lo único que tenemos, porque antes de subir me encontré aquí abajo con Eliezer Barletta y con Emanuel Coenca, que me dejaron entradas también para el día 17 de junio, el próximo domingo, para aquellos que quieran ir a ver su presentación íntima y Unplugged en el auditorio del Hotel Bauen de Callao 360, este es a las 20 horas, adelantando temas de su nuevo disco y junto a músicos de la Orquesta Juvenil del Teatro Colón. Así que tienen entradas para Dolmen y entradas para Atzmus. Si tienen alguna preferencia por una u otra, por favor, márquenlo. Mejor dicho, márquenlo de todos modos, que de eso se trata. Y como yo siempre te digo que hay que estar atento a todo, voy a cumplir con ello. La vez pasada en el Facebook, creo que el nombre de quien lo colocó es Diego Musilo, porque está bajo otro nombre de Facebook, me dijo que tenía algunas bandas que estaba escuchando últimamente y que le interesaban. Bueno, efectivamente, bandas muy interesantes, y una de ellas me llamó la atención inmediatamente porque era una banda que yo conocía ya de un primer disco con este nombre. El nombre es Gorod. Bueno, y no sabía que todavía seguía la banda. Yo los conocía en la época de Gorod y con la previa encarnación de la banda que se llamaba Gorgasm. Son franceses, hacen una suerte de death metal técnico progresivo muy particular, pero con muchísima onda. A Perfect Absolution, una absolución perfecta, se llama este disco, y el tema Evarangian Paradise, algo así como Paraíso Vikingo. Escuchá lo que hacen estos pibes, que realmente es increíble. Olvídate de la voz, que por ahí no te interesa, pero fíjate lo que hacen instrumentalmente hablando, son realmente algo para tener en cuenta. Esta semana comenzó aquí en la radio de una manera bastante triste por el fallecimiento de Marcos Mena, Marcola, que hacía primera data en la radio. Tristísimo por la pérdida de una persona que era muy querida acá adentro. Yo debo reconocer que apenas tuve 10 minutos de conocimiento con él. Me encontré un día abajo, me pareció un tipo con una onda fabulosa, muy bueno, y lo próximo que me entero es, bueno, de su fallecimiento. Por supuesto, bueno, todo el dolor y todo el pésame que se pueda dar en circunstancias como estas. Los que lo conocieron, bueno, ya me comentaron de la mucha onda que tenía el flaco. Y yo, bueno, no puedo más que unirme a la desolación general ante un hecho como este. No fue el único fallecido en la semana. También falleció Bob Welch. Si este nombre no te dice demasiado, a pesar de que tuvo una carrera solista bastante exitosa a fines de los 70s y principios de los 80s, por ahí sí te dice algo más, que fue violero de varios álbumes de Fleetwood Mac. Es decir, muchos recuerdan a Fleetwood Mac, al de Peter Green, aquel más de hard rock, de blues, o si no, al otro, al que en los 70s hizo el disco más vendedor de la década, Rumours, que fue ese Fleetwood Mac con las dos chicas, con Christine McVie y Stevie Nicks. Bueno, Bob Welch fue el guitarrista que se puso al hombro el grupo y lo hizo atravesar esa transición con un éxito creciente hasta luego desembocar en ese supergrupo mega vendedor en los 70s, que para mí es por ahí lo menos interesante de ese Fleetwood Mac. No lo citamos por esto igualmente, sino por un grupo que armó en cuanto se fue de Fleetwood Mac y que se llamaba Paris. ¿Por qué lo estoy citando esto? Porque se trató de uno de los discos de los años 70s más interesantes y más oscuros que se hizo. Uno de esos discos de hard rock heavy metal que era una mezcla entre Led Zeppelin y Montrose, y que realmente para aquellos que, por ejemplo, en mediados de los 70s estábamos en la Argentina, constituyó una grata sorpresa, porque por lo menos se editó aquí cuando no se editaba nada. Y era un gran disco, pasó completamente desapercibido. El siguiente también, recién el tercero, que finalmente terminó saliendo con su propio nombre, con el nombre de Bob Welch, bueno, ahí comenzó a tener un éxito más importante afuera. Pero este primer disco, que era hard rock y heavy metal a morir, no. El caso es que Bob Welch ya no está entre nosotros, se pegó un tiro en el pecho, tenía una enfermedad terminal y dejó una nota de suicidio, que no quería seguir arrastrando esta vida y sobre todo no quería que su mujer soportara a un inválido. Se pegó el tiro, totalmente respetable la historia del tipo, y yo creo que vale la pena tanto por Marcola por un lado como por Bob Welch mandar este tema de homenaje que se llama Red Rain y pertenece a ese disco tan especial de Paris, que si en algún momento lo podés descargar o lo ves por ahí, yo te diría que no te lo pierdas porque era algo realmente interesante. Mirá qué violero, no elegí el tema más pesado, elegí el tema más simpático de alguna manera. Red Rain, Lluvia Roja, sonando, y después de la tanda, los invitados. What? fuiste saqueada y destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. Pasa sin golpear y ponete cómodo. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Y ahora nos lanzamos a la conquista del espacio publicitario, que empieza acá. La Trastienda Club presenta junio 15, 21 horas. Banda de Turistas, 23:30 horas. Sponsors, 16, 21 horas. La Ponderosa, 23:30 horas. Falta y Resto, 18 y 19, 21 horas. Divididos. Venta de entradas en latrastienda.com, llamando al 5170-5483 o en Balcarce 460. 2x1 Socios Club Personal. Invita a Quilmes. Coca-Cola in Concert presenta Tan Biónica. Despedida de Obsesionario Tour en el Luna Park. Jueves 21 y sábado 23 de junio. Tan Biónica en el Luna Park. Tiembla la capital. Por entradas agotadas, nueva función domingo 24. Coca-Cola in Concert. Otro gran momento de la música. Viernes 8 y domingo 10 de junio, Camileva presenta su cuarto disco en Niceto Club. El león del interior con un sonido moderno y personal, afianzado por 12 años de trayectoria. Camileva es su mejor momento. Anticipadas en Niceto y Tiquetel. Viernes y domingo, Camileva en Niceto Club. Vuelve Porta. El genio del rap español vuelve a la Argentina presentando su nuevo disco. Nos escondemos detrás de una imagen. Reset. Tienes que ser machista. 11 y 12 de junio, Teatro Colegiales. Entradas en venta en ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. Dos noches a puro rap. Porta en el Teatro Colegiales. Vida digna es tener una casa con techo. Poder llevar al médico a mis hijos. Es tener trabajo cada día. Que podamos ir a la escuela. Tener agua potable. Pobreza cero. Vida digna para todos. Colecta anual de Cáritas. Sábado 9 y domingo 10 de junio. Acerca tu colaboración en todo el país o llama al 0810-222-74827. La forma de ver los negocios cambió y Revista Pymes también. Con un diseño de avanzada, fotografías en alta definición y nuevas infografías. Además, el mejor contenido de investigaciones y notas sobre el contexto nacional e internacional. Lo último en marketing, tecnología y redes sociales. Y todos los meses, un dossier con informes completos sobre los temas que más te importan. Oferta relanzamiento. Ya está en tu kiosco. Revista Pymes más DVD de regalo con entrevistas en profundidad a emprendedores y líderes del mercado. A solo 12 pesos. Revista Pymes. Cultura emprendedora. Llega al sitio donde todo es un espectáculo, espectáculos.com. El nuevo sitio con toda la información para armar las mejores salidas o quedarte en casa y pasarla bárbaro. Cine, música, teatro, TV y mucho más. Contenidos exclusivos de alta calidad sobre los temas que más disfrutas. Espectáculos.com. Puro entretenimiento. Con el respaldo de Clarín.com. Presenta Personal. Cada persona es un mundo. El espacio no tiene fin. Este, sí. Fin del espacio publicitario. La música te dice que estamos en otra instancia, luego de saborear algunas exquisiteces. Está riquísimo lo de Kuma Catering. Repito, hacen delivery. Si no querés irte hasta Miller 3893, podés llamar al 4543-9348 y ahí te surten con una serie de exquisiteces como para chuparse los dedos. Mi viejo, ya está Laurita, súper contenta, justamente porque acaba de comer bien y todo. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Bueno, ¿qué tanto? Ya hicimos bastante suspenso, me parece. Tenemos aquí con nosotros ni más ni menos que a Willy Quiroga y a Carlos Gardelini. Es el cuerpo de Box Day. Simón Quiroga no está, ausente con aviso. Pero está la gente que tiene que estar y por eso vamos a arrancar con esta nota especial que a la cual yo vengo aspirando desde que arranqué con este nuevo ciclo. ¿Cómo anda todo esto? Y muy bien, mira, nosotros estamos pasando por un momento muy bueno. Desde hace años ya, ¿no? Desde hace años. Venimos trepando. El otro día me preguntaron cuál había sido mi mejor momento, el mejor momento de estos últimos tiempos. Fue cuando nos deshicimos del último manager. Ah, claro. Por ejemplo, fue un momento de gloria, ¿no? Sí. A partir de ahí las cosas comenzaron a caminar como deben ser. Y estamos muy bien, conseguimos, por ejemplo, viajar a España el año pasado, estuvimos en Tarragona, Barcelona y Madrid. Te voy a preguntar sin orden, sí, porque tengo varios temas más que preguntas bien para hacerte, pero vamos a arrancar con este, porque yo quiero saber cómo te fue en la gira, que no hablamos de eso desde que volviste. Claro. ¿Qué tal la primera gira española de Box Day? Mira, fue interesante, o sea, no la hicimos con... Vamos a hablar sinceramente como son las cosas, ¿no? No me gusta andar agrandando las cosas que no corresponde. No fue bien. Ajá. No fue bien, no fue hecho con el mejor de los productores, sino uh-huh. que fue hecho con un amigo de un amigo mío que se sentía como una especie de deuda con su hermano que se había suicidado. Ajá. Que era un chico que nos había querido llevar a España muchísimas veces. Incluso llegó a hablar con Miguel Ríos. Sí. Y yo me calenté porque le dijo, bueno, vamos a ver qué me traen estos tíos. Y yo digo, tu tío, tu hermano. Yo, vos serás Miguel Río, pero yo soy Billy Quiroga. ¿Viste? Entonces le dije, no, con este tío no quiero hacer nada. Uh-huh. Y bueno, se dilató, qué sé yo qué. Bueno, y entonces él sentía como una especie de deuda con su hermano y nos llevó. Pero de todas formas, nosotros tocamos en 13 discotecas, una en Tarragona, otra en Barcelona y otra en Madrid. Y la verdad que el sonido de los lugares era espectacular. Los argentinos, lógicamente, fueron y viste unas lágrimas de este tamaño. Sí, claro. Y lo lindo es que arrastraron a españoles que eran amigos de ellos y que le habían hablado tanto de Box Day. Es que allá la mano es así, o que sea... Que fueron a verlo. Yo te voy a contar, a ver, un pequeño recuerdito mío. Mientras yo estaba viviendo allá, que yo viví 4 o 5 años allá, vino un día Spinetta a tocar. Y obviamente en Barcelona la comunidad argentina está concentrada en un lugar que se llama Castelldefels, que está cerca, como si fuera de acá, Avellaneda. Sí. Y cuando tocó Spinetta tuvo la magnanimidad de tocar todos los temas que la gente esperaba, incluso aquellos que no tocaba desde hacía años, Muchachos de Papel. Yeah, o sea, todo lo que ser. No quería tocar acá, así lo tocó debe allá. Ser, así debe ser. Y yo vi gente apoyada contra el escenario llorando. Totalmente. Pero llorando, sí, gente sí. grande, ¿viste? Y por claro, era el recuerdo. Imagínate que va a Box Day a España. O sea, tiene que ser lo mismo. Que salió de Tenerife. Uf. Con remeras que decía nadando Box Day, por una persona que acá era de Temperley. Uf. Había sido Temperley, que hace años que vive allá. Y decía Box Day, Temperley, viste, fulano, Daniela. Impresionante. Y era bien fuerte. Sí, sí, no, sí. Y bueno, lógicamente nos encontramos con... bueno, eso viene después, pero... En los lugares, por ejemplo, los españoles decían, joder, tío, ¿cómo sonáis? ¿No? Una banda con tantos años, que esto y que el otro, bla, bla, bla. Dicen, bueno, teníamos curiosidad por saber cómo sonaban. Y realmente quedaban muy asombrados, sonamos muy bien. Después eso fue en Tarragona. Lástima que no pudimos conocerla porque me dijeron que es muy hermosa Tarragona. Sí, total. Lo que pasa es que como estaba tan cerca de Barcelona, donde nosotros estábamos parando, uh-huh. Salimos con el tiempo justo. O sea, salimos cuando ya el sol había caído, era de noche... Vimos unas ruinas romanas que están todas cercadas, que no se pueden uh-huh. pero las vimos más o menos en sombra, porque no están muy bien iluminadas. Y lo único que hicimos fue probar sonido, ir a una cuadra a comer y tocar y volver a Barcelona, o sea que claro. no la pudimos ver. Y después, bueno, cuando estuvimos en Barcelona, estuvo muy bueno también el lugar, sonó muy bien. ¿Dónde era? ¿La sala Apolo? No, en Tarragona fue la sala cero, con Z. Uh-huh. Ay. Está bien, no te preocupes, sino de haberme bueno, importa. sí, es. Y bueno, ahí también no fue bien, relativamente bien. cosa de, no sé, 80, 100 personas, pero viste, ya te digo, no hubo la promoción que debería haber sido hecha, porque allá no es como acá. Que acá vos podés poner carteles y tapar cartel del otro, que te va. Allá no se puede poner carteles en ningún lado. No podés poner carteles. No, además la difusión allá tiene que ver con muchos carriles distintos. Y si no sabes exactamente cuáles usar, no llegás. Exacto. A ver, del mismo modo Spinetta cuando tocó, que sí tocó en una sala que se llamaba Bikini, que yo me mataba de risa por el único cartel que había, decía Spinetta en bikini. Imagínate. Había, ¿qué te puedo decir? 200, 300 personas. Sí, no sí, era sí. mucho. Pero en realidad creo que por ahí lo importante es lo testimonial. O sea, Box Day hizo una gira en España. Era hora también, ¿no es cierto? Sí. Era hora también de intercambiar un poco y demás. Claro. ¿Mm? Y también despertó interés. Si bien fuimos nosotros a tocar y ver qué onda, también que Rubén era algo que siempre le gustaba, que es un sueño también que él tenía. Cuando estuvimos allá, vimos que despertó el interés en mucha gente para poder para volver. Claro. De hecho, está la onda hecha para... Claro, para se lamentaban que no hubiera sido hecho con, con de otra manera, haciendo una difusión mucho más grande, masiva, y nos decían que, bueno, que ellos consideraban que éramos dignos de volver a los festivales que hacen en verano ellos. Y bueno, vamos a ver si la crisis se estabiliza un poco ahora que le dieron 10 mil millones de 100 mil, no sé cuánto. Sí, pero eso le va a quedar a los bancos solamente. La gente no va a recibir nada de eso. Y es verdad que cuando vas allá, la cantidad de veces que va marca el público que tenés. Porque, por ejemplo, las bandas que allá son grandes de las argentinas, como Ataque 77 o Bersuit, es porque ya fueron 10, 15 veces. Claro. O sea, tiene toda la lógica. Sí. Pero bueno. Señoras y señores, el otro día, el viernes pasado, Box Day estuvo aquí en el estudio Norberto Napolitano haciendo un set especialísimo, nada de acústico, eléctrico, y con qué electricidad, electricidad capaz de galvanizar a todos los que estábamos ahí en un show casi diríamos íntimo e interactivo, como solía decirse antes, pues ya no se dice así. Bueno. La cuestión es que de ese show que fue para De Esta Noche No Pasa con Eduardo de la Puente, tenemos algunos cortes muy especiales y decidimos concentrar la música por ese lugar. Así que yo te recomiendo que si no pudiste estar enganchado a la radio el viernes pasado, te enganches ahora porque vamos a tener algunas cositas para que escuche, por lo menos para que te resarzas de no haberlo escuchado antes. Y además, si quieres hacer alguna pregunta a través del Facebook para Carlos Gardelini y para Willy Quiroga, aprovechá, este es el momento. Mientras tanto, estamos aquí por un motivo y se llama Jeremías Pies de Plomo. Arranquemos con Jeremías. Pedazos, su ojo ve más allá del objeto ideal. Un pedazo forjó su presencia, quien podrá oír su voz. Solo resta esperar que al encontrarnos pensemos igual. Pero mío ya está por llegar. We'll be right back. está amordazado. Ya es tiempo de hablar. Ya acabaron las mentiras. Esto no va más. Con los pasos de Jeremías, si el que nunca vuelve atrás. Lo que estamos escuchando de fondo es una banda llamada Spiritual Sin haciendo un tema de Joe Cocker. Mirá la alineación: Tony Lewis, cantante solista inglés, en la voz, Willy Quiroga, de Box Day, aquí presente. Ah, mirá qué bueno, sí, ¿viste? Me acuerdo que lo grabé. Claro, Martín Gilardi en guitarra, Sabrina Alanés en coros y Emiliano Jorge en batería. Sí, justamente. Y bueno, porque lo teníamos ahí y además justamente Emiliano Jorge me lo envió y me dice si en algún momento lo podés pasar y todo. Bueno, más que encantado de pasarlo. Cuando empezó a sonar, digo, eso me suena. Eso me suena, claro. Aparte estuviste dando otros gustos porque estuviste en Sueños Púrpura, en el tributo a Deep Purple. Sí, sí. Y, o sea, muy bien eso. Eso te viene ahora, te viene de antes. Porque ahora tenés la oportunidad, además de participar en un montón de cosas, más que la banda ha entrado en una espiral de reconocimiento muy particular también. Sí, me están llamando de muchos lugares para... Yo he tocado con los chicos de Vudú, creo que toqué también. Uh-huh. Y me mandan mensajes que van a sacar un álbum, que esto, que lo otro, a ver si yo quiero poner una voz, si quiero poner un bajo. Y yo le digo que sí a todo. Ah. No le hago asco a nada. Está bien, está bien. Acá los gestos no los vamos a transmitir, ¿eh? Los gestos son para nosotros, son consumo. ¿Sabes que te quería comentar una cosa? Porque cuando empezaste con el tema... La ceremonia es total. Uno de mis favoritos. Bueno, ¿para qué negarlo? La ceremonia es total. Vos sabés que el día que lo empiezo a cantar, yo la letra decía: bienvenido, bienvenido a la ceremonia es total. La dama de noche y su perro guardián vendrán de la mano del gran mariscal, sedientos de whisky y hambrientos de sal. Me dijeron: pará. No, vos no podés cantar eso. Era el año 78. Sí. 76. Entonces, ¿qué pasó? Ahí agarré el lápiz y dije: bienvenido, bienvenido a la fiesta de empezar. Flaco rockero, contento estará, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Es una cosa sí. Que te obligan a cantar. Claro. Además, a ver, esto es algo que yo siempre tengo la duda, ¿viste? Hay quien dice que las épocas de censura te hacen afinar el lápiz. O sea, ¿fue tan así que te hicieron afinar el lápiz? ¿O en realidad las letras que tenías pensadas originalmente eran superiores? Y yo no sé si la superior, pero por ejemplo Rubén... La pregunta está mal hecha. En realidad lo que yo te quiero preguntar es si realmente se dan cuenta debajo de las metáforas de lo que hay. Si los sensores son tan despiertos como para darse cuenta de lo que vos realmente escribís. Y bueno, a veces me hace dudar, porque te digo, por ejemplo, yo recuerdo que cuando Luis saca Durazno Sangrante o Sangrando, sí, en Rosario no le dejaron poner los carteles porque decían que era una vulva, por ejemplo. Claro, totalmente. Pero tener la cabeza podrida para ver un durazno partido por la mitad y ver otra cosa. No sí, sé, sí. Además, el disco tuvieron que cambiar la tapa un par de veces eso, y toda eso, la historia, hasta que finalmente lo que quedó en el disco era el color durazno, con una sombra medio extraña, pero no es un durazno realmente. Claro, nosotros estábamos trabajando, grabando ahí en el CBS, uh-huh, cuando estaba en la calle Paraguay, Montevideo. Y empecé a cantar, no, pará, estás loco, vos no podés cantar eso. ¿Cómo lo voy a cantar? Le voy a decir la letra que tiene el tema, no, hace otra letra. Y bueno, empezamos a hacer otros temas y después me fui yo a un café y hice otra letra. Después, por ejemplo, Es una nube, no hay duda, uh-huh, también, viste. es una cancioncita, es una nube, bla bla bla bla bla bla. Sin embargo lo hice porque es una locura encerrar una nube en una jaula de alambre. Repite la segunda parte y al último dice, si cerré una nube en una jaula de alambre y si me da la gana me lo creo. O sea, es una especie de decir, yo tengo derecho a pensar lo que quiera. Porque en aquella época no podías pensar lo que querías. No, también te vigilaban el pensamiento. Te vigilaban y te hacían vestir o pensar o hablar como ellos querían. Pero bueno, ya pasó eso, gracias a Dios. Che, ¿y con Jeremías en particular? Porque debe haber sido un disco medio raro también. Después de la Biblia, con la cual te hiciste rico, como alguna vez charlamos. Sí, ojalá. Claro, viste, porque la gente dice, no, Willy Quiroga, claro, con la Biblia, ¿sabés lo que vende? Pero de la casa que debe tener, esto, lo otro. Por la Biblia, una vuelta en Match Music me contaste, o sea, no me dieron un mango. Nos robaron, pero ¿sabés cómo? A mano armada. Nos reventaron con la muerta, como dijeron. Y sí, viste cómo son las cosas. Yo te digo que escuché una conversación un día en la misma compañía que sacó la Biblia, por ejemplo, una gira de Pepito Pérez, que era, son muy amigos con Pepito, es un gran tipo, no me importa la música que hace, a mí no me molesta. Y había ido de gira por el norte. Ajá. Entonces siento que, o sea, ¿viste las oficinas que no tienen pared hasta arriba, sino que tienen unos separadores? Pero sí, que son espacio, como cubículos. Son unos cubículos. Sí. Entonces, escuchá, nosotros estábamos esperando porque teníamos que hablar con los capos. Y yo, sí, porque hablaban así, ¿no? Bien de rata de albañal. sí, ¿cómo le fue Pepito allá en el norte? Y bien, dice, vendió como 6, 7 mil discos. Y bueno, ponele 2.500 ese, ¿para qué quieres más? Y automáticamente nosotros nos miramos con Ricardo, estábamos con Ricardo Soblé, nos miramos, ¿no? Como diciendo, y a nosotros nos debe estar matando. Claro. Y justo sale una empleada de ellos, una secretaria, abre la puerta, nos ve, cierra la puerta y automáticamente empezaron a hablar, a susurrar. Claro, de 15.000. Que los habíamos agarrado a nosotros. No, que los habíamos agarrado de infragante y a los tipos. Claro, si hacían lo que querían. En aquella época no había ningún tipo de control de nada. Vos sacá esta cuenta. Hay gente que me dice que la compró una vez, dos veces, tres veces. Porque se la robaron, pues se la afanaron, se la pidió prestada, que la dejó en el coso del auto y el. Sí, sin hablar de las redicciones. Porque era el bilidro. ¿Cuántos millones de personas era cuando salió la Biblia en el 71? ¿Casi 30 millones? Uh-huh. Ponele que el 10% de la gente, porque tú hablas con la gente, todo el mundo conoce la Biblia, todo el mundo la tiene. Bueno, ¿cuántos son? ¿300.000 personas? Son 300.000 discos. ¿A $2? Y debe haber sido uno de los discos más vendidos del rock nacional. Totalmente, se sigue vendiendo. Sí, se claro. sigue vendiendo. Entonces nunca nos dieron nada. Ah, te cuento otra. A ver. Un día voy a pagar un impuesto a Quilmes, que yo me había atrasado con el agua cuando era servicio sanitario. Yo. Ajá. Entonces, me atienden en una oficina y me mandan a otra oficina. Y cuando voy caminando hacia la oficina veo un rostro muy particular. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Peter Lorre. Sí. El actor, viste que tiene una cara muy particular. Muy particular. Era como Nathan Pinzón, pero en una versión más aburrida. Yo siempre lo vi así. Sí, bueno. Sí. Voy caminando y cuando voy llegando el tipo me empieza a sonreír y cuando llego me dice, Willy, ¿cómo estás? Y yo, puta madre, y claro, yo no conozco a este tipo. Digo, sí, ¿de dónde? Yo, tu rostro, Setita querido, tu rostro, sí, dice, yo trabajaba en DJ. Okay. Dice, ¿qué despelote que hicimos con esa Biblia? Dice, yo era vendedor de DJ. Okay. Y me pagaban el 5%, dice, de lo que yo vendía en la disquería. ¡Qué bárbaro! Dice, con el primer cobro me compré un 0 kilómetro. A mí se me cayó la mandíbula al piso. Y a mí no me dieron nada. No. ¡Claro! Vos te dieron el cero, el kilómetro el solo vendedor, fue. Claro. Y después otro día fuimos con Ricardo, que fuimos a cobrar. Y me dice la chica, no, dice, pero hoy no es día de proveedores. Y dice, ¿proveedores? Nosotros somos artistas de la compañía, nosotros te estamos dando de comer a vos. ¿Qué me bueno, eran proveedores, caramba, sí, claro. Sí, la proveíamos de todo. Pero no, proveedores es no sé, que es el que lleva el sándwich, no sé. Claro. Pero bueno, pues son cosas de este país, ¿viste? Che, y después de la Biblia, con el impacto que representó y todo, ¿no era un compromiso el próximo disco, que en este caso fue Jeremías? Y fue un compromiso porque nosotros habíamos preparado la Biblia para cuatro. Ajá. Un cuarteto, estaba Godoy también. Estaba Godoy, claro. Y prácticamente antes de terminar la Biblia, faltaba un tema, habíamos una zapada. Si la gente que recuerda el árbol, el original, no lo que, las reediciones que vinieron después, sino el original, sale el Apocalipsis así, que es como una zapada. Sí, sí, no, sí, no sí, que está bien completo y demás. Claro. Y es porque él se va. Y como él se va, la gente de Mandioca, que era la que estaba bancando todo, se lleva los discos. Entonces hay un apriete policial que devolvían los discos y no iban en cana, qué sé yo qué, bueno. Solo en Argentina, amigos. Devolvieron las cintas y los cráneos de disc jockey no tuvieron mejor idea que no preguntarnos nada, como si está terminado. Nada, directamente lo mandaron a prensar. Bueno, y así salió. Después, en el año 86, lo se arregló. Claro. Entonces, como se va Godoy, ya quedamos en tres, en trío. Y bueno, para presentar la Biblia lo trajimos a Nacho Smilari. Pero después Nacho se va porque Nacho estaba un poquitito enfermo y no lo queríamos. Nosotros andábamos de gira por todos lados, tampoco lo podíamos llevar. Y bueno, lógicamente vos ves el trabajo de lo que es la Biblia, es un trabajo mucho más conceptual, claro. Y después caímos en un trío de rock, bien rock así. Entonces cuando sale Jeremías, todo el mundo dijo que era lo más pesado que se había escuchado hasta ese momento, ¿no? Porque no había otra banda tan pesada. Estaba Almendra, Humanal, no eran así, no había otra banda. Claro, es verdad. También vamos a decirlo, lo cierto. En Tiempos Violentos estamos con Box Day y algunos me van a decir, pero eso no es heavy metal, no es hard rock. A ver, si no entendéis que Box Day es conformador de la identidad pesada argentina, no entendiste nada. Ese es el punto. Por más que es cierto, el otro día charlábamos acá arriba después del show, que claro, Box Day no es una banda de heavy metal. Entonces, no. Tener un guitarrista como Carlos que pasa de las partes más delicadas a lo más rabioso y que encima lo hace con esa naturalidad que tu trabajo te debe costar, también te sale natural eso. No, a veces se confunden. Todos se pensaban que yo venía del palo del heavy. Sí, por eso, porque cuando lo haces rabioso, pesado. Suena rabioso. Pero yo, por ejemplo, soy de un palo más rockero. Ajá. Y la parte esa heavy que tengo me sale natural. Me gusta la viola podrida, el doble bobina, el peso. Y es que tiene que ver con lo que decís de discos que nos identificaron a nosotros como Jeremías. Uh-huh. Yo empecé a tocar la guitarra eléctrica en el 77, por ahí, y el disco ya había salido hacía muchos años, y había otros grupos, y ya como se escuchó El Reloj, pero cuando escuché el disco, el riff de Jeremías, así podrido, dije, mirá, ¿no? De esto se trataba totalmente. Claro, bueno, el tema es que 45 años de Jeremías son... 40. 40, perdón. 40 años de Jeremías y lo están festejando en el Ya. Tirame la fecha porque yo me olvido, acordate. No, sí, estaba esperando el momento oportuno. Dale tranquilo. El momento es ahora. El Teatro Ya está en la calle Sarmiento 2255. O sea, de Callao y Corrientes, te corres una cuadra hasta Sarmiento y te haces cuatro cuadras para el lado de 11 y ahí está el teatro. Y esto es el próximo sábado 16, ¿verdad? El sábado 16, tipo 20, 21 horas. Lo que yo le recuerdo a la gente, que cuando dice uno de que empezar a las 21 o a las 22, no hay que llegar al teatro a las 22. Claro. Porque si no, entre que la gente se acomode y todo, empezás a las 23. Y hay muchos que llegaron temprano y empiezan a patalear y la culpa es de la banda. Si yo tengo que ir a un espectáculo a las 21:30, yo llego por lo menos a las 8:30, 9:15, a las 9 para sentarme, ubicarme tranquilo. Total. Yo pienso que la gente va a hacer eso, ¿no? Y bueno, es como debieran antes las ceremonias del rock, ¿te acordás? Antes la gente iba y desde temprano, ahora no, ahora como hay 20.000 recitales, sí. La gente llega a último momento, bueno, van cambiando las cosas. Por suerte, no todo cambia para mal y no todo cambia en lo esencial. Por eso, después de la tanda, vamos a continuar acá charlando con Willy Quiroga, con Carlos Gardelini, con toda la historia y sobre todo con el presente de Box Day, ¿eh? Vamos con Tiempos Violentos. Dijo Jerry Lewis, no hay nada más excitante que el rock and roll. Y si lo hay, quiero escucharlo. Anda,

que grabó Bazooka La Barba, por ejemplo. Claro. Y lo toca en todos lados. Que no es exactamente un cover de Box Day, es como un intermedio. Sí, un intermedio. De hecho, yo te iba a preguntar por algo particular, porque desde la última vez que habíamos hablado, en esa nota que hicimos allá en la nave de Over y todo, que estuvimos recordando otras épocas y demás. Bueno, hablamos de dos personajes en particular que hoy ya no están, a pesar de que no pasó tanto tiempo. Uno de ellos es el Flaco Spinetta, del cual, bueno, Ricardo Iorio también hizo algún cover, Durazno Sangrando. Jamás soñé con escuchar Durazno Sangrando hecho por Ricardo Iorio. Claro. Pero bueno, pasó. Y fue un personaje que tuvo mucho que ver en la historia de Box Day. En el sentido de que ustedes empezaron a cantar en castellano por una sugerencia del Flaco Spinetta. ¿Fue así? Sí y no. A ver, contalo, a ver. Cuando nosotros conocimos a Luis Alberto Buffoni, que después de andar caminando por tantos lados, tratando de que los Match 4, que éramos Match 4, bien, al principio, estoy hablando del año 68, 69, no había llegado al 69. Claro, Match 4 era el nombre de la banda antes de llamarse Box Day. Claro, antes de llamarnos Box Day. Entonces, un amigo me da una tarjeta, llamo y era Buffoni, ¿no? Que trabajó después de manager, digamos así, nuestro. Ajá. Y me escucha un demo que habíamos grabado nosotros, que era Cuando un hombre ama a una mujer, de Percy Sledge. Uh-huh. Y Give Me Some of Loving, de Spencer Davis Group. Sí. ¿Viste? Y sonaba bárbaro, todo en inglés, ¿viste? Sí. Y entonces dice, sí, esto está bueno, me gusta cómo suena la banda. Dice, pero esto es lo que se está haciendo. No hay que tener una... Cuando escuché a Javier cantando en castellano, digo, sí se puede cantar en castellano y tener polenta en la voz. Claro. Porque nosotros teníamos el concepto de que el rock había sido hecho para el inglés, pues, dice, por las inflexiones que tiene el inglés. Pero nos dimos cuenta que sí, que si buscabas las palabras lo podías hacer. Así que ya veníamos, como quien dice, viste, cuando jugás a la batalla naval, tocado. Uh-huh. Y claro, fuimos a tocar al Pairo, que nos lleva Jorge Álvarez y Pedro Pujo, nos llevan ahí a tocar al Pairo. Y a la gente le gustó, le encantó. Pero cuando terminamos vino el Flaco, viste, con su voz tan particular. Loco, loco. Bueno, no entiendo por qué canta en inglés cuando tienen todo un idioma a disposición. Y si nos miramos con Ricardo, dijimos, tenés razón. Claro, bueno, y inclinó en el techo de dos aguas, se inclinó para el otro lado. Claro, y ahí Bitter Sugar... Se uh-huh. convirtió en Azúcar Amargo y así, viste. Y bueno, empezamos a componer todo en castellano y nos dimos cuenta que no le había errado para nada a ninguno de los dos. O sea, Javier simplemente sin decirme nada, pero únicamente mostrándome cuál era el camino. Uh-huh. Y el Flaco empujándonos, dándole el último empujón para tomar una decisión que fue buena, porque anteriormente nos dimos cuenta que a la gente le gustaba la onda de la banda, cómo sonaba, pero no todos hablan inglés. Y cuando empezamos a cantar en castellano, la especie de comunión entre el público y nosotros fue muy fuerte, muy, muy cerrada. La otra persona es obviamente Rubén Basualto, sí. Que no está más, que debe haber sido durísimo para la banda. Sí, fue un golpe mortal. Yo te voy a preguntar algo porque quiero sacarme yo la duda como periodista. Hubo un momento en que se iban a recaudar fondos para asistirlo en lo que hubiera. Sí. ¿En ese momento ya se dieron cuenta de que no había solución? No, no fue una idea nuestra, fue una idea de gente que se mete a hacer cosas pretendiendo, a lo mejor, yo me imagino que se pretende hacer bien. Ajá. Pero no fue idea de ninguno de nosotros. Y después lo tiraron para atrás, pues no sé con razón qué, y mucha gente pensó que habíamos sido nosotros que habíamos hecho todo eso. No, nosotros lo que le hablamos con Rubén fue lo que habíamos hablado con él, era de ir a cumplir los compromisos que teníamos. Imagínate que una banda, Box Day o cualquier otra de las bandas que están por ahí de esa altura, tiene contratos tomados con 2 o 3 meses de anticipación, y donde uno cobra a veces generalmente un adelanto. Y el adelanto muchas veces, toma, esta es tu parte, esta es la mía. Después, si no cumplís, hay problema. Y como claro. Soy yo el que firmaba los contratos, Rubén dijo, no, vayan, dice, porque yo necesito para la quimioterapia. Uh-huh. Entonces, ahí empezó Simón Quiroga a tocar. Que Simón, cuando a Rubén se le daba en los recitales de hacer la ¿cómo es? Extraña Visita. No, la Extraña Visita, el actor, el cantante. Iggy Pop. Iggy Pop. Uh-huh. Él salía con el torso desnudo arriba y agarraba el micrófono y corría por todo el escenario cantando Extraña Visita, Fantasmas en mi cabeza, que eran temas de él. ¿A quién llamaba para tocar la batería? Simón, claro. Que fue alumno de él desde los 6 o 7 años. Y Entonces le dijo a Simón y a nosotros, vayan y cumplan los contratos que están estipulados. Y fueron como 7 u 8 fechas mientras en el mes que él estuvo internado. Y después, bueno, cuando él fallece nos enteramos de todo este circo que armó otra gente que no éramos nosotros. Uh-huh. Y nada, no pasó nada, hubo todo un malentendido, un montón de cosas. Además nosotros, por ejemplo... No queremos conmemorar el día de su muerte, sino el día de su nacimiento. Así que le digo a toda la gente que recuerde bien a Rubén. Él nació el 9 de julio. Tenemos más de un motivo para festejar. El 9 de julio, sí, festejar el día en que nació uno de los mejores bateristas de rock de Argentina y un ícono de lo que fue aquellos adelantados, ¿no? Que fueron 4 o 5 bandas. Totalmente. De hecho, ahora vamos a escuchar, porque estamos a punto de disfrutar el postre aquí. Agradecemos. Oh my God. Por favor. Claro, un poquitito de azúcar. ¿Me permitís? Porque vos recién agradeciste. Sí. Pero fuimos muy bien atendidos. Realmente llegamos muy sorprendidos porque vimos que había un montón de cosas deliciosas. Y entramos a manotear 1, 2, 3, 4, ¿viste? Bueno. Y siguieron manoteando. Y ahora llega el postre, mirá lo que es esa frutilla. Claro, claro. Bueno, vamos a agradecerle otra vez a Kuma Catering, sí. Que están en Miller 3893. Hacen delivery, recuérdenlo, llamando al 4543-9348 y tenemos acá un par de tortas que le vamos a hincar el diente. Mientras escuchamos Compulsión, algo de lo que se grabó también el otro día en De Esta Noche No Pasa, le agradezco a Eduardo de la Puente la amabilidad. Y después algunas preguntas de los oyentes mientras nosotros exactamente hacemos la digestión. Vamos con Compulsión, che. Que se va y no deja rastro, igual que un pájaro de paso. Todos los días de la rutina, de trabajo sin sentido. Más allá por Dios no aguanto, aunque sea por un rato. En que mi mente sea libre al fin. Compulsión, no, nunca me abandone. Exclusivo Rock and Pop. Si te siento es que estoy vivo, aunque vivo igual que muerto. Sos mi esperanza de que un día pueda. Dice acá Nicolás Llanos, qué interesante la charla con Willy Quiroga y con Carlos, excelente, mi voto para el cierre es Pantera. Acordate que tenemos para el cierre por Twitter exclusivamente, por Twitter, Cowboys from Hell de Pantera o Refuse, ¿cómo estamos hoy, eh? Refuse, Resist, estamos comiendo el postre, yo todavía tengo en los dientes todavía pedacitos de esta exquisitez y no pronuncio nada. Refuse, Resist de Sepultura, mi viejo. Tenemos esas dos cosas, vos elegí a través de Twitter únicamente. Mientras tanto, aquí en el Facebook, nos dicen: escribo para felicitar a Carlos y a Willy por el recital del sábado 2 en Banfield. Sonó 10 puntos y nos regalaron perlitas que no tocan muy seguido. Pudimos escuchar un tema nuevo también, así que si podés preguntarles por la grabación del nuevo disco, que no es el último, como dice siempre Willy, lo estamos esperando ansiosos los rockeros de la zona sur. Un saludo para Blacky, que está acá presente sacando fotos, de parte de la monada rockera de Alejandro Korn. Esto dice Leandro Néstor Muin. Buena pregunta, ¿eh? ¿Para cuándo lo nuevo? El camino ya quedó en el 2005, como dijo el estudio. No, quedó, sí. Lo que pasa es que hay una especie de stand-by por lo que pasó, lo que estuvimos hablando de la pérdida de Rubén, ¿no? Ya lo teníamos bastante avanzado, pero... tuvimos que empezar una etapa nueva con Simón. Uh-huh. Y a pesar de que él conocía los temas, no son 4 o 5 temas. Nosotros tenemos 60 o 65 temas que podemos tocar y hacer recitales así. Y son muchos para que él los aprenda. Entonces... quedó medio en stand-by el álbum nuevo. Pero ya tenemos 4 o 5 temas que los estamos tocando despacito, desarrollándolos. Y también tenemos un trabajo que nosotros presentamos los 40 años de la Biblia. Uh-huh. En la Sala Martín Coronado del Teatro General San Martín, el año pasado. Ajá. Donde hubo 3 coros dirigidos por Diego Sarquís. Y 3 coros que conformaban unas 60 personas. Después un cuarteto de cuerdas, los músicos de Dien, los 2 tecladistas, el saxo y la viola, y nosotros 3. Y te digo que salió, se grabó en cámaras de HD, 6 cámaras y en multitrack. Así que lo que estamos editando por ahora va a ser ese DVD y un disco, ¿no? Por supuesto. Está bien. Y después, bueno, seguiremos adelante con el disco, pero que no hay, que no nos apuren, porque la verdad que nosotros estamos más apurados que ellos. Realmente quisiéramos hacer todo, pero no se puede hacer todo junto. Pero es muy posible que para el año próximo esté ya el disco en camino. Ya estamos ahí al borde. Estamos ahí, sí, estamos en la gatera, como se dice. Sí, bien. Con los pies en los pedales. Bien ahí. Por lo menos, bueno, como para que la gente siga manteniendo... la idea de que la banda está viva mucho más allá de su historia, porque debe ser terrible para una banda como Boxey estar todo el tiempo explicando la historia, y a mí me interesaba justamente que vinieran para contar más que nada lo del presente. Sí, totalmente. Que es un presente floreciente en muchos sentidos. Como decía antes, hay como una espiral de reconocimiento para la banda que no sé si siempre la tuvo. O sea, pasó por épocas donde se hablaba de Boxey, era como, ah, sí, se terminó Boxey, ¿no? Sí, ¿vos te acordás, bueno, lo que era? Sí, pero... Que se iba Ricardo, cada vez que entraba aquel, cada vez que... Acordate cómo cada era. Vez que se iba Ricardo, la banda se había separado, y no es así. Eso, lo que pasa es que a la gente le gusta poner títulos a las cosas y hacerlas sencillas y tirar ¿cómo se dice? Encabezados así, ¿viste? Se separó. Nosotros con Rubén nunca nos separamos. Hubo un pequeño amague en el 81, que estuvimos un año y medio... separados, y porque ya Ricardo se había ido una vez y nosotros seguimos. Uh-huh. Se fue en el 75, nosotros seguimos. En el 81, con el asunto del Cid Campeador, que la compañía no ponían un peso, acuérdate que estaba todo muy mal. Sí, sí. Qué casualidad en Argentina que algo esté mal. No, sí, después, Ricardo después se fue a España. Sí, claro, exactamente. Claro. Y bueno, y después cuando él vuelve, nosotros, bueno, armamos la banda nuevamente con Rubén. Seguimos trabajando, en el 86 vuelve Ricardo, vemos la Biblia, que se quede. Bueno, pero él se fue y vino 3 veces y se fue por última vez una cuarta vez. Claro. Y nosotros siempre estuvimos al pie del cañón, como quien dice. Y Rubén y yo compartimos 43 años de vida juntos, así que éramos una familia, ¿no? Éramos prácticamente hermanos. Claro. O sea, que te digan que Box Day era aquel Box Day, en realidad no está haciendo justicia con la historia de la banda. No, para nada. Nosotros hemos seguido evolucionando. Mismo Carlos, que está desde cuándo. Del 92. Del 92. Hace 20 años. Barbaridad, claro. Total. Si sacamos cuenta, no sé si no ha estado más él. Uh-huh. Y con discos como Sin Darle Más Llamas Vuelta, sí. Opa. Bien, rockerito, bien esponjoso. Sí, sí, algunos de ellos hemos estado escuchando de cortina, ¿eh? Sí, sí, yo estuve escuchando recién, sí. Bien ahí. No sé, bueno, iba a decir que sí, que estamos muy bien y realmente nos hemos ayornado, uno se va puliendo, va aprendiendo a cantar mejor, a cuidar la voz, sobre todo, dejar de fumar, dejar de hacer pelotudeces, como quien dice. Me dice, no, está todo bien. No, no está todo bien. Cuando empezás a hablar así, porque no podés cantar. Claro. Entonces, el otro día, durante el show, Eduardo de la Puente le pregunta a Willy, que estaba con su bajo y acababa de cantar un par de temas, le pregunta, che, pero estás cantando muy bien, llegás muy bien arriba, ¿cómo haces? Y te le dice, no, me cuido muchísimo, vos no sabés, ya no tomo cerveza en verano, cerveza fría. Y Eduardo poco más lo putea. No, me parece que lo puteó en serio, ¿eh? Totalmente. Willy, Carlos, muchísimas gracias. Nos vamos a ir con algo muy particular, que es uno de esos temas que han definido generaciones dentro del rock local. Es Las Guerras, hecho aquí en el estudio Norberto Napolitano por este Box Day que realmente sabe cómo cortar el bacalao. Agradezco nuevamente la presencia. Y por supuesto, bueno, el sábado de que viene estamos ahí. Claro. Es en el Ya, en la calle Sarmiento. 2255. Muy cerquita de Callao y Corrientes. Y ponele 21 horas. Vaya temprano. Yo digo una cosa. La gente que tenga curiosidad por saber qué es lo que está haciendo Box Day. Ajá. Que entre, no ponga la www porque ya lo pone automáticamente. Vos pones boxday.com.ar y entras en la página de Box Day. Tenés la historia, tenés fotos y vas a los próximos shows. Y ahí tenés toda la data. Y después, donde dice contactos, ahí los contactas conmigo que yo manejo la banda. Espectacular. También gente que nos viene a ver siempre. Porque hay mucha gente que viene a todos los recitales, que es un grupo de fans, y hasta gente que ha venido a España. Ajá. A seguirnos. Esa es gente que también hace que nosotros sigamos para adelante todo el tiempo. Totalmente, ¿sí? La gente te empuja, sí. Que ellos saben bien quiénes son. Sí, se enteraron que fuimos a España y dijeron, yo voy con ustedes. Y se vinieron, tres locos, cuatro. Sí. Bueno, alguno que me quiera pagar el pasaje la próxima va a ser muy agradecido, caramba, ¿eh? Bueno, señoras y señores, Las Guerras, todo dicho. Tuvimos a Box Day en tiempos violentos, estos sonitos. Exclusivo Rock and Pop. Vengo de muy lejos a vivir aquí, en la casa que está dentro del río. Vuelvo a buscar el romano que es mío. Es una promesa que debo cumplir. Voy a cortar la hierba que le envuelve y le da frío. Voy a voltear el muro que me cierra el camino. Voy a quemar los árboles que no son míos. Del río, vuelvo a buscar en lo más lo que es mío. Es una promesa que debo cumplir. Exclusivo Rock and Pop. En el campo se escuchó gritar. ¿quién será capaz de vencerlo al gran Goliat? ¿Cómo estar tan equivocado para que armas en la mano? Mira, piensa, dime, ¿cómo estás? ¿Cómo vienes así? Querer ganar, empezó a correr al encuentro del gran David. Una piedra te hará caer y tu espada te matará. Armas, fuerzas, fe que definió. Terminado. No, no, no, no, no, no, no.

apenas tuve tiempo de volver, estaba despidiéndome de Will Quiroga, de Carlos Gardelini, que tuvieron la deferencia de pasar por acá y tuvimos un programa fantástico. Agradezco también nuevamente a Kuma, que para el Día del Padre le podés regalar a papá un desayuno, la torta o un catering gourmet excelente como el que estamos comiendo aquí. Ya sabés, 4543-9348, hacen delivery. Y si no, a Miller3893 o a info@kumacatering.com.ar. Muchas gracias a la gente que nos preparó esta comida espectacular. Lo que acabamos de escuchar es Animetal USA. Esto es una banda de gente que hace heavy metal, pero también hacen temas del anime japonés. Algo que está inspirado en el Animetal japonés de Eizo Sakamoto. Aquel cantante de Anthem que se decidió a hacer los temas del anime, de algunas de las piezas de anime más conocidas. Yo debo reconocer que soy un absoluto ignorante en materia de anime porque no me gusta. Es decir, vi muchas cosas, vi Evangelion, vi Naruto, vi Los Caballeros del Zodíaco, pero realmente no tengo la menor idea y no sé para qué lado disparar. Pero claro, cuando ves que está Chris Impellitteri en la viola, está Rudy Sarzo en el bajo, está Scott Travis de Judas Priest en la batería, que ahora fue reemplazado por John Dete de Slayer. Bueno, y lo tenés a ¿De quién me estoy olvidando? De Mike Becerra me estoy olvidando. Obsession, Loudness, su ruta. Bueno, te das cuenta de que tenés que prestarle atención. Y así es como estuvimos escuchando Animetal USA. Ojo, esta canción que se llama, ya te digo cómo le pusieron de título acá, se llama Pegasus Fantasy, es ni más ni menos que la canción de Los Caballeros del Zodíaco, pero no la que nosotros escuchábamos como cortina al comenzar. Nada de aquello de Caballeros del Zodíaco, siempre oliéndose el sobaco, quedaba para el chiste fácil. No, no era esa. Parece que la que salió acá era tomada del dibujo francés, desde la banda de sonido que habían hecho los franceses, traducida al español por una banda españolísima, evidentemente. No, esto es lo que suena durante los capítulos, al parecer. Bueno, ya lo escuchaste y ahora pasamos brevemente a las noticias. Pablo Giuliani me había mandado, de Virtuosix, me había mandado una noticia que yo ignoraba, que era que había un conflicto en las filas de Queensryche. Parece que Geoff Tate tuvo un encontronazo con sus compañeros, golpes de puño con Michael Wilton y hasta le mostró un cuchillo a Scott Rock. En fin, no sabemos si esto es cierto. El manager dice que no fue así para nada, que simplemente quería tomarse un descanso y de hecho está haciendo ahora algunos shows de verano y hay 5 shows de Queensryche anunciados. Pero mientras tanto, el resto de los integrantes de Queensryche, los otros 4, se juntaron con Todd La Torre, el cantante de Crimson Glory, y dieron algunos shows especiales con temas bastante raros de la primera época de Queensryche. Me anoté algunas cosas para que hacen Queen of the Reich, hacen Speak, hacen Walking the Shadows, Child of Fire, Warning, qué maravilla, Take Hold of the Flame, Eyes of a Stranger, un cover de Iron Maiden, hacen Rathchild. Bueno, todo esto lo estuvieron haciendo en el día de ayer y en el de hoy, o sea, sábado y domingo, presentado en el Hard Rock Café de Seattle, y llamándose Rising West. Ese sería el nombre si es que va a haber en el futuro alguna cosa. No sabemos qué esperar, pero vos que estás del otro lado escuchando Tiempos Violentos, sí sabés qué esperar. Espérate un tema de Queensryche. Este es mi favorito de la discografía de Queensryche. Before the Storm, antes de la tormenta, de aquel Queensryche de la época dorada de The Warning. We'll be right back. redeemed, survived, and cast their black shadow on this land. Demonic souls far below. The gathering winds, the armies watch arousing from the west, foretelling news of freedom's hand. In secrecy, they've been persuaded. Señores, este es un mensaje para Willy Quiroga, si es que nos está escuchando en el auto. Willy, te olvidaste el celular, te lo dejamos aquí abajo en el peor de los casos, en recepción. Además, vamos a dejar en recepción para la gente que haya pedido las entradas, tanto para Atmus, te recuerdo, domingo 17 de junio en el auditorio del Hotel Bauen, junto a músicos de la Orquesta Juvenil del Teatro Colón. Tenemos entradas, nada más poné nombre, apellido y los últimos tres números del documento. Y para Dolmen, que presenta en vivo Anhelos Ancestrales el sábado 16 de junio en el Teatro IF de Boulogne-sur-Mer 549. Señoras y señores, algunos mensajes de los que nos llegaron al Facebook. Dice Omar Navarro: Saint Seiya es más metal que Slayer. Kevin Astrada: Saint Seiya, nunca pensé que llegaran a pasar este temazo. Dice por aquí Rodrigo Gudiña, mandándole saludos a Willy Quiroga, a ver si recuerda una anécdota que tiene que ver con Fleetwood Mac. No me hice tiempo de preguntarle, Rodrigo, pero la próxima voy a hacerlo sin duda. Saludos a Willy de Carlos, Román y Analía, Pablo Giuliani, dice acá escuchando estos pilares del rock pesado y feliz día del periodista. Bueno, muchas gracias. Qué orgullo, dice Nano Escalada, estás hablando con uno de los pilares de nuestra historia y un vecino mío, debe ser de Quilmes, justamente. Claudio Bernachea dice, excelente programa, mientras escucho el programa, bueno, dice excelente. ¿Y qué más tenemos? Gracias por la historia de los Lakota. La historia nos da la posibilidad de ser responsables con el presente. Esto dice Juli Cabrera, refiriéndose al programa anterior. Dice, grande César, qué invitado, Fabricio Silva. Salud Metal, dice Ariel Garri. Una vez más, el metal nos une en torno al éter y nos hermana. Gracias por la recomendación, César, del Metal for Babies, pero ahora está el Maiden Babies, una delicia. La versión de Wasted Year y Revelation. Mi hija hace pogo en la cuna. Es muy bueno eso de ver a un chico haciendo pogo en la cuna. Te va a dejar todos los barrotes marcados en la frente. Cuando crezca va a ser terrible. En fin. Dice acá Mauro Cosentino, preguntale. Ah, bueno, son preguntas que ya hice durante el programa. La de Mauro Cosentino, la de Denis Torres Tito. ¿Qué más tenemos? Hola César, te quería preguntar si escuchaste el último disco de Running Wild y qué te pareció. De hecho lo pasamos, el último disco de Running Wild, pasamos un tema y de hecho dije que el tema que me había gustado realmente era ese que pasamos, que si yo mal lo recuerdo era I Am I. El resto del disco me pareció que no tenía la polenta power metalea que a mí me gusta de Running Wild, por lo menos. Dice Daniel Salina, sería mucho pedir que difundas algún informe sobre White Metal Argento. Hay bandas muy buenas en el circuito. Sí, sin duda que hay bandas muy buenas. No sé si me da para un informe, pero han sonado Natambo, Anerges y otros tanto. Ya vamos a hacer sonar como corresponde. Nos devora el tiempo, pero no quería dejar sin pasar un tema de lo último de Moonspell, que es Ópera Carne. Así se llama el tema que vamos a pasar. Se llama, por supuesto, Omega White, el que dicen ellos que está inspirado o basado en la parte más gótica. Y el otro disco, Alpha Noir, es el que está basado en sus influencias más crudas, como por ejemplo Sepultura, Motorhead, etcétera, etcétera. Bueno, Ópera Carne pertenece. ¿Cómo estoy hoy? Por favor, la comida estaba riquísima y yo todavía estoy pensando en la comida. Terrible. Bueno, Ópera Carne, Moonspell, lo tenés sonando. ¿Qué tanto tengo que explicar? Caramba. We'll be right back. El tiempo es tirano, amigos, y por eso mismo vamos cerrando, no sin antes hacer sonar la elección de nuestro oráculo tuiteriano. El Twitter ha hablado y en una reñida votación ha ganado Pantera. Nos vamos con Cowboys from Hell y nos vamos de un programa extraordinario donde tuvimos mucha música, invitados de lujo y el corazón lleno de satisfacciones. Y la sangre, ¿cómo? Caliente, siempre muy caliente. Gente, hasta el próximo domingo. Gracias Laura, gracias Blacky, gracias Sergio, nuestro operador. Nos vamos con toda la polenta. La única salida es rebelarse, informarse y resistir. Tiempos violentos, el signo de esta época.